Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Nació en Temascalcingo, Estado de México, un lindo pueblito cuyos alrededores evocan precisamente muchos de los paisajes que hiciera el gran pintor mexicano José María Velasco. Fue hijo de Felipe Velasco y María Antonia Gómez Obregón. Después de su traslado a la Ciudad de México, muere su padre cuando José María Velasco tenía apenas 7 años de vida. José María trabajó como dependiente en una tienda de ropa que pertenecía a su tío, mientras estudiaba en el Colegio Lancasteriano de Santa Catarina Mártir. Ahí fue donde dio sus primeras muestras de amor por el dibujo. En 1855 entró a la Academia de San Carlos y meses después a la clase de paisaje que en aquel entonces impartía Eugenio Landesio. Como complemento a sus estudios, se inscribió en el concurso de anatomía dictado por don Miguel Carpio. En 1860 participó en un concurso que brindaba una beca de 15 pesos al mes para continuar estudios de dibujo y, dada la precaria situación económica del pintor, este se decidió a participar. José María Velasco resultó ganador con su cuadro Baño de Pescaditos. Su primer cuadro de importancia fue Un paseo en los alrededores de México, creado en 1866. En 1868 contrajo matrimonio con Luz Sánchez Armas, con quien tuvo 13 hijos, de los cuales vivieron 8. José María Velasco fue considerado como uno de los más grandes paisajistas del siglo XIX. Viajó por toda la República, donde plasmó diversos paisajes que hoy nos deja como parte de su legado. En 1875 terminó su cuadro El panorama del Valle de México, cuadro que emocionó hasta las lágrimas a su maestro Landesio. De este cuadro, José Martí escribió: "Detengámonos y admiremos este naturalísimo paisaje. El Valle de México es la belleza grandiosa, imponente como ella es el hermoso paisaje de Velasco". Luego Velasco realizó su obra maestra, México, en 1877, al cual describió como país de encanto, habitado por águilas. En 1880, obtuvo el cargo de dibujante en el Museo Nacional. Baño de Nezahualcóyotl y Puente de Metlac son otros dos grandes cuadros, el segundo, paisaje majestuoso que representa el paso del ferrocarril de Veracruz. En 1889 fue comisionado por el gobierno de nuestro país como jefe de la delegación que asistiría a Francia con pinturas de diversos autores para ser expuestas en la Exposición Universal de París, en la cual se conmemoró el primer centenario de la Revolución Francesa. Ahí obtuvo una medalla por los 68 cuadros que presentó y se le condecoró a sí mismo como Caballero de la Legión de Honor. Algunas de sus obras de incalculable valor son El autorretrato, El Citlapetl y Visita a Querétaro, pintados a fines del siglo XIX. También Evolución de la vida marina y Evolución de la vida continental son cuadros que hoy resaltan como fantásticos. 2 años antes de morir, pintó un cuadro llamado El árbol caído, cuya interpretación por parte de los expertos es que fue una obra de arte autobiográfica. Los últimos años de su vida los pasó en compañía de sus obras y pinturas, en los cuales plasmó esa percepción especial de lo natural. A partir de 1905 se dedicó a pintar en su casa de Villa de Guadalupe, donde murió el 26 de agosto de 1912. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.